Ay, doctor, no controlo el deseo de que me hagan el amor. Usted es una ninfómana. ¡Aléjese de mí, Satanás! Anótemelo en un papelito, doctor, porque en el barrio me dicen prostituta.